me cierres la puerta, te lo pido por Dios. Que cuando quedo solo en esta pieza oscura, un monstruo me vigila desde la cerradura. Ni el reloj de Ben 10 me salvará, ni el superpoderoso traje de Spider-Man. Solo la lucecita que sale por tu puerta, te pido de rodillas, mamá, déjala abierta. Tengo miedo, no lo niego, no hay sosiego para este temblor. Y aunque lucho con el chucho, creo que escucho su respiración. ¿Dónde estará? No veo nada, tendrá las uñas muy afiladas. Será gigante, será petizo, vendrá arrastrándose por el piso. Y ahora que me pongo a pensar, del miedo ya me empecé a cansar. Para poder dormir y descansar, ovejas saltarinas voy a contar. Pero hay un monstruo horrible que se metió a la fila y a las pobres ovejas no las deja tranquilas. Esto no puede ser, esto no va más. Darte de tener miedo, me voy a levantar. Y este supuesto monstruo, yo le voy a hacer frente. Y de hoy en adelante será todo diferente. Tengo miedo, no lo niego, no hay sosiego para este temblor. Y me siento mientras pienso, con esfuerzo y con mucho valor. Prendo la luz, abro el ropero, bajo la cama, miro y no encuentro. Aquí no hay nada, que está pasando, ¿será que lo estoy imaginando? Mejor me acuesto y me duermo en paz, porque ya miedo no tengo más.